en declaraciones desafortunadas del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ajeno al espíritu navideño de este día, asistía hoy a la presentación del dispositivo de emergencias que la comunidad ha preparado para estas fechas. En el exterior del edificio, un grupo de bomberos de la región en protesta desde hace meses habían desplegado una pancarta reclamando mejoras laborales y el consejero, rodeado de periodistas, decía esto. Los bomberos sirven para decir que no van a dar, no vamos a dar ni un puto duro más. ¿Podemos tirarle a tal cual? Sí, vale. No van a tener ni un puto duro más de los que cobran, ya está. Vamos allí, si sale la pancarta a los bomberos, que le den por culo a los bomberos. ¿Qué?